Esto es exclusivo pa' Music Campus Inc. No quiero seguir viviendo si no estás aquí. Prefiero yo mejor morir. ¿Cómo de seguir así sufriendo, llorando por ti? No quiero seguir viviendo si no estás aquí. Prefiero yo mejor morir. ¿Cómo de seguir así sufriendo, llorando ya por ti? Pero malvada me va a soltar, me va a dejar sabiendo que tengo el alma de barata. Que eso todo el día tú metí en mi pensamiento. Por eso me tomé el momento y digo lo que siento. Fuera mentira lo que hacíamos entre las sábanas. Te acuerdas que hasta nos atrevimos a grabarlo en cámara. La peleadera cada rato por los celos. Porque me viste moñu, quisiste tomarme el pelo. Cualquiera te da un Oscar, impostora de caricia. Me envolviste con tu beso y no pude ver tu malicia. Quisiera encontrarme a Cupido, ese desalmado. Que por flecharme de una mujer mala estoy enamorado. No quiero seguir viviendo si no estás aquí. Prefiero yo mejor morir. ¿Cómo de seguir así sufriendo, llorando por ti? No quiero seguir viviendo si no estás aquí. Prefiero yo mejor morir. ¿Cómo de seguir así sufriendo, llorando por ti? Pues me siento mal y de todo me arrepiento. Por decir que la amo y decir que usted la quiero. Y yo siento que me como el pecho y por dentro yo me muero. No quiero seguir diciendo que así no sé por qué. Yo no sé por qué. Nadie puede mandar, pero supongo que esas cosas le pasan a cualquiera. Y que de amor no me voy a morir, que eso se supera. No sé si lo de Kid Lavo saca otro es verdad, pero necesito que me consuelen. Lo voy a intentar, porque tú no eres cebolla pa' que lloren por ti. Emma, te solté, cuídate que te vi. No quiero seguir viviendo si no estás aquí. Prefiero yo mejor morir. ¿Cómo de seguir así sufriendo, llorando? Seguir viviendo si no estás aquí. Prefiero yo mejor morir. ¿Cómo de seguir así sufriendo, llorando por ti? Piqué a mi manera, el Mystery. DJ Fody en el instrumental. Shun Black, Monty Money. Sellito de mentira, compañero, otro level, Palomo.